El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes. Hoy ya es viernes. Viernes 21 de abril de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 16, han transcurrido 111 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados, con calorcito. ¿El aire cómo está en la Ciudad de México? Pues dicen que la situación del aire es mala, ¿no? El medio ambiente, la contaminación rebasa los 101 puntos IMECA, así que hay que tener cuidado. ¿Esto por qué se propicia? Principalmente por estos atascos. Si va usted por la Ciudad de México, se va a encontrar que no hay programación, no hay planeación. Encuentra calles cerradas a diestra y siniestra y como les pega la gana. Entonces va circulando un vehículo, un recorrido que deberían hacer en 10, 15 minutos, a veces se hacen en una hora, hora y media, lo que produce una contaminación pavorosa. Aunado a esto, el sistema de transporte, malo, pésimo, las peceras, los microbuses, todavía siguen teniendo un 30% vehículos obsoletos. El día de ayer se tomó la determinación de incrementar las tarifas del transporte público, y esto obviamente a quienes lesiona, a quienes menos tienen, a la gente de menores recursos económicos, a los más pobres. Bueno, un golpe a la pobreza pavoroso. ¿Por qué? Porque representa más de un 20 o 25% en el incremento a las tarifas. Vamos a platicar el día de hoy con Jorge Gaviño Ambriz. Él es director general del sistema de transporte colectivo Metro, para que nos platique cuáles son los planes y de qué manera va a afectar esto al metro, si realmente va a haber incrementos en las tarifas o se van a mantener los precios. Por el otro lado, vamos a platicar con el diputado César Cravioto, para que él nos platique cuál es la postura del partido Morena. Hay que recordar que el día de ayer se subió un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la intención de que se baje el precio del transporte en el metro de 5 pesos a 3 pesos. Y vamos a platicar también con respecto a esta solicitud que han hecho de la renuncia de Claudia Sheinbaum como jefa delegacional en Tlalpan. Bueno, ¿cuál es la postura también de Morena al respecto? El licenciado Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD de Distrito Federal, hace la propuesta de Aleida Álvarez para bajar el costo del metro. Vamos a platicar con él y con Jorge Gaviño Ambriz. Entre tanto, si les parece, nos vamos a ir al punto crítico de la noticia, pero antes, Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Tenemos algunos boletos para que este viernes, inicio de fin de semana, vayan a disfrutar de la obra Bajo Terapia con Arad de la Torre, que está celebrando su aniversario como actor. Esto es en el centro, en Céntrica Banamex, en Santa Fe. Pues todavía tienen oportunidad de mandarnos a través de Facebook en este momento sus comentarios acerca del programa, que les gustaría, por supuesto, que obsequiáramos también. Hoy tenemos para Bajo Terapia una extraordinaria puesta en escena para hacernos reflexionar. Céntrica Banamex. Así es que hay boletos. Tenemos 10 pases dobles a comunicarse, a ponerse en contacto directo con nosotros inmediatamente. Y a eso de las 6:10 de la tarde, 6:12 más o menos, vamos a dar quiénes son los ganadores, y si no, pues a repetirles las promociones. Vámonos al punto crítico de la noticia. Aumentará un peso la tarifa de transporte público concesionado, microbuses y vagonetas en la Ciudad de México. Nuevo precio entrará en vigor el próximo 27 de abril. Petroleros activos en evolución denuncian a Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, por el desfalco de 252 millones de pesos, traducido en beneficios para él, familiares y colaboradores. Juez local de Veracruz gira nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte por el desvío de 2.300 millones de pesos del Seguro Popular. Ejecutan en Chihuahua al presunto asesino de la periodista Miroslava Breach. Tasa de desocupación en México sube 1.06% en marzo para ubicarse en 3.53% de la población económicamente activa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo participación, hoy encabezó el 103º aniversario de la gesta heroica en Veracruz, esta invasión que se pretendía hacer a territorio mexicano en 1914, bueno, el día de hoy se conmemora. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 103 aniversario de la gesta heroica de Veracruz, así como la jura de bandera de los cadetes de primera generación de la Escuela Naval Militar. Dicho acto se llevó a cabo en la base aeronaval de Veracruz. Peña Nieto estuvo acompañado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes. Primer encuentro entre ambos funcionarios después de la captura de Javier Duarte. Señor gobernador del estado de Veracruz, agradecemos su hospitalidad y esta ocasión está también para reafirmar lo que en otros espacios, de forma que hemos encabezado juntos, le he compartido. El gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habremos de hacer con este estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana. Le acompañaron también los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Tras la ceremonia, el jefe del Ejecutivo sostuvo un encuentro privado con los deudos del personal naval caído en actos del servicio y posteriormente inauguró la Plaza de las Naciones de la Heroica Escuela Naval Militar. De igual forma, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Patrulla Costera ARM Monte Albán PC-338 y realizó un recorrido por las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. Tras cumplir con el itinerario, Peña Nieto acudió a una comida con motivo del aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, para así concluir su gira de trabajo por dicho estado. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en la Cámara de Senadores toman la determinación en comisiones eliminar el pase automático del Procurador de la República a convertirse en Fiscal General de la República. Francisco Montaño tiene los detalles y nos va a ampliar la nota. Francisco, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo. Bien, pues sí, las comisiones del Senado tienen listo el dictamen para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. El proyecto va a modificar el 16º transitorio del artículo 102 de la Constitución. Prácticamente replica la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, que abre la posibilidad incluso a que el procurador actual, Raúl Cervantes, también compita por el cargo. Quiero comentarte que precisamente esta condición que puso desde el principio el PAN había sido la que había atorado a la aprobación de un posible nuevo fiscal anticorrupción, pero que Emilio Gamboa, el coordinador de la fracción del PRI, pues no había cedido y prácticamente por eso no había fiscal anticorrupción. Esperemos que si acepta el Pleno el martes este dictamen y le da tiempo para hacer todavía un procedimiento en el que elijan inmediatamente a un fiscal anticorrupción, podría salir en este periodo ordinario el fiscal anticorrupción en el Pleno del Senado, cosa que se ve muy difícil porque este es solamente un dictamen en el que se destraba de alguna manera el pase automático, pero si el Pleno no lo aprueba, pues ni siquiera podrían llevar la elección del fiscal anticorrupción en este periodo y seguramente se esperarían a que pasen las elecciones en 3 estados de la República y sería hasta julio cuando podrían en la misma comisión permanente determinar quién sería el nuevo fiscal anticorrupción, ¿verdad? Pues como de costumbre, ¿no? Pateando el bote, viendo si se aleja lo más que se pueda, para tomar este tipo de decisiones. Francisco Montaño, agradezco tu información, sobre todo tus comentarios. Aquí seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados toman la decisión de citar al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para que informe a esa soberanía a la Cámara de Diputados con respecto a las relaciones México-Estados Unidos. Los detalles de la información los tiene Diego Rivero. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comparecerá el próximo 25 de abril ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. De acuerdo a un comunicado, dicha comisión avaló la presentación del secretario de Relaciones Exteriores el próximo 25 de abril con el fin de abordar temas como la relación actual entre México y Estados Unidos, el muro fronterizo y las relaciones comerciales y multilaterales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo Global México-Unión Europea. Está previsto que también se abordarán la migración y la protección de los mexicanos en Estados Unidos, la gestión fronteriza respecto a los derechos humanos de migrantes y sus familias, amenazas a la seguridad internacional como los conflictos en Corea del Norte, Siria y Afganistán, y la posición de México ante la ONU y la OEA y la crisis política en Venezuela. El acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión establece que durante la reunión únicamente podrán intervenir los diputados integrantes. El formato de la comparecencia será presentación y bienvenida, intervención del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dos rondas de preguntas de un diputado por cada grupo parlamentario representado en la comisión, hasta por 3 minutos cada uno, y una tercera ronda de conclusiones a cargo de los legisladores de cada partido, también por 3 minutos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y de la información federal nos vamos al ámbito estatal. Vamos a iniciar con el Estado de México. Hay elecciones en el Estado de México y obviamente el seguimiento a los candidatos a la gubernatura está dado por Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que el día de hoy, bueno, el candidato del PRI por la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que habrá teleférico, hospital y apoyos a abuelitos. Y es que luego de realizar un recorrido por el Mixicable, así como caminar y dialogar con vecinos de comunidades de la región de La Cañada y de la cabecera municipal, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, se comprometió a ampliar la línea del teleférico, esto hasta el Río de los Remedios, en Tlalnepantla, además de la construcción de un hospital para esta zona y pensiones para todos los adultos mayores. Y bueno, de la gira de trabajo que dio inicio este día en la mañana, en el recorrido por el Mexicable de la estación Santa Clara de Fátima, en este difundió a través de su cuenta de Facebook, en la que el candidato afirmó que una vez que gane la elección, trabajará fuerte y con todo para que este innovador medio de transporte tenga una nueva ruta que beneficie a más mexiquenses de esta región. Y bueno, comentarte, Eduardo, que Del Mazo resaltó su compromiso de impulsar sistemas de transporte seguros, económicos y que permitan que más mexiquenses puedan tener tiempo para poder convivir con sus familias, por lo que adelantó también la puesta en operación del Mexibus que llegue a Indios Verdes. Y bueno, en el encuentro con vecinos de San Andrés de la Cañada, Alfredo Del Mazo también se comprometió a construir un hospital regional y aseguró que su objetivo es que los mexiquenses tengan mejores servicios de salud, con clínicas equipadas, con medicinas y médicos suficientes que atiendan los 7 días de la semana. Y bueno, ya por último comentarte que ante más de 5.000 adultos mayores esta tarde, reunidos en la explanada municipal de Ecatepec, reconoció que es necesario atender sus necesidades y brindarles soluciones, por lo que su propuesta es que cuenten con una pensión como reconocimiento por su trabajo y esfuerzo, cosa que fue muy bien vista por todos los adultos mayores que estuvieron presentes en el evento. Así las cosas en el Estado de México en cuanto al candidato a la gubernatura, Eduardo, perdón. Sí, la gubernatura del Estado de México. ¿Y cómo va Delfina? Pues mira, ella estuvo en el recorrido por Toluca, estuvo en San Mateo Atenco, estuvo por esa región, y bueno, lo que te he comentado, pues ella sin Andrés Manuel López Obrador no alza mucho su campaña, Eduardo, y bueno, pues ante esto, pues nada más la gente que la acompaña, toda su comitiva, tanto del municipio de Texcoco como pues de la Ciudad de México, que son los operadores de su campaña. Porque de ahí en fuera, solamente los que llegan a convocar y los que llegan a asistir es porque la ven caminando y les llama la atención, porque dicen que no conocen a Delfina Gómez, y si la conocen nada más es por Andrés Manuel López Obrador, y que es por el que le preguntan. Bueno, pues esperemos que levante su campaña, porque esto, muy contrario a las encuestas que han presentado pues algunos medios de comunicación, que donde favorecen a ella, pues es evidente que hay algo de por medio, Eduardo. Ahí en el caso de Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda, van levantando los dos candidatos, ¿no? Ya Josefina Vázquez Mota se ubica como la segunda posición en el Partido Acción Nacional de preferencias, y Juan Cepeda va avanzando también a paso fuerte, firme. ¿Qué tienes con respecto a esos dos candidatos? Sí, así es, mira, comentarte lo que tú acabas de decir, Eduardo. Discrece y se fortalece la gran alianza ciudadana encabezada por Josefina Vázquez Mota. Y bueno, y es que tuvo un encuentro con líderes de diferentes asociaciones ligadas al PRI, dieron hoy un paso al frente para sumarse a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Ella estuvo en Ixtapaluca, y bueno, esta gran alianza que se ha conformado dijo que representa más un cambio, y es la que logrará que los mexiquenses dejen de vivir con miedo y tengan libertad y oportunidades económicas. Pues eso es lo que comentó esta Josefina Vázquez Mota en su recorrido por Ixtapaluca, Eduardo. Bien, pues vamos a darle seguimiento a los candidatos, Gaby. Si nos los permites, el lunes vamos a tener más información. Claro que sí, Eduardo. Hasta el lunes. Hasta lunes. Gaby Hernández, reportera allá en el Estado de México. Vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí se encuentra nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El gobernador Alejandro Murat encabezó una reunión con coordinación de Liconza a fin de otorgar a partir de hoy 161 municipios y entidades estos beneficios de Liconza. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues una muy buena noticia para el estado de Oaxaca, la visita en esta ocasión del titular de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien fue recibido por el gobernador Alejandro Murat. Y en esta combinación de esfuerzos, Eduardo, pues esta buena noticia se refiere a que municipios muy pobres, tú sabes que aquí en Oaxaca algo que lacera aún desde hace muchas décadas, pues es la pobreza extrema y la marginación, y por consecuencia, pues la mala alimentación. Así que por fin esta buena noticia es para las familias de menos recursos económicos, que estarán a partir de hoy pues teniendo la oportunidad de obtener leche que además asegura el titular de Liconza, ha sido ya también pues adicionada con nutrimentos especiales precisamente para este tipo de familias, y que bueno, pues a partir de hoy van a poder adquirirla, este litro, un litro por un peso únicamente, que parece para otros extractos de la sociedad pues parecerá poco, pero para estas familias de verdad es una gran ayuda, y sobre todo porque en entidades y sobre todo en estas zonas económicas de muy bajos recursos, pues sin duda será de bastante ayuda para la economía familiar, Eduardo. Y también pues estas buenas noticias continuaron el día de hoy, porque también gracias a los buenos oficios de las diferentes dependencias del gobierno del estado, pues se hace ya una intervención afortunadamente para culminar, conjurar la huelga de transporte público. Habíamos dado cuenta en tu espacio, Eduardo, de la importancia que tenía también el transporte público y estas principales líneas de transporte que están circulando por la capital y valles centrales, y bueno, pues también gracias a la intervención del gobierno del estado se logró ya una negociación, se conjura la huelga y se vuelve a dar el servicio 100% en toda la zona metropolitana de Oaxaca. Es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, Gisela Ramírez, ahí desde Oaxaca, siempre pendiente. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 29 minutos, regresamos y nos vamos a la Ciudad de México. Rubén Labastida, información de la Ciudad de México, que quieren bajarle el precio al boleto del metro, el transporte, y por el otro lado, incrementos a las tarifas del sistema de transporte público, ¿no? Efectivamente, Eduardo, como ayer lo estábamos comentando, esto fue una propuesta de Aleida Alavés, debido a las malas condiciones que dice está en las que se encuentra el metro y que no ha habido, obviamente, muy buenos resultados. Subieron de 3 pesos a 5, ¿no? De 3 a 5 y quiere revertir esto, obviamente. Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero. Él es diputado por el partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias. Acudiendo a ti porque como coordinador de tu bancada, esta propuesta que hace la diputada con respecto a disminuir la tarifa, el precio del servicio del metro, y por el otro lado ya ves que se hizo el incremento también en el sistema de transporte público aquí en la Ciudad de México, ayer se aprobó. Aleida a la vez propone allá en la asamblea que se baje el precio de la tarifa del metro. ¿Cuál es la postura de tu partido? Bueno, no es una propuesta del partido ni del grupo, una propuesta en lo particular de la diputada. Yo creo que lo fundamental es exigir que haya un servicio adecuado a la ciudadanía, porque justamente con el incremento de la tarifa se habló de que iba a mejorar el servicio, de que iba a haber trenes nuevos, de que iba a haber mejor mantenimiento, de que iba a haber menos aglomeración en las estaciones, y no se ha cumplido en nada con ello. Lo que le debemos exigir al gobierno de la ciudad, al sistema de transporte colectivo metro, es que mejoren las condiciones del servicio. Porque si ahorita nos ponemos a debatir lo del precio, no vamos a lograr lo fundamental, que es un mejor servicio. Y el gobierno pues va a decir que necesitamos un recurso para dar un mejor servicio, y como ustedes lo que quieren es bajar el precio, pues no nos vamos a comprometer a dar un mejor servicio. Lo que debemos exigir y que debe ser fundamental para los capitalinos es que sea un servicio de primer mundo y que no sea un servicio en las condiciones que actualmente. Eso fue la oferta que hizo el gobierno de la ciudad al incrementar la tarifa y no ha cumplido esa oferta. Fíjate que hoy en la mañana Héctor Serrano, secretario de Movilidad, hacía cuentas en entrevista y nos decía que el precio que se debería cobrar de manera adecuada sería entre 12 y 14 pesos por un viaje en el sistema de transporte colectivo Metro. Con estos números que él nos da, pues no nos cuadra, ¿no? Porque si él dice que cuesta 14 pesos o 12 pesos un transporte y bajarlo de 5 pesos a 3 pesos, ¿no podría meter en un problema serio al metro? Estoy respaldando esa propuesta. Ajá. Yo lo que estoy exigiendo al gobierno de la ciudad es que haga lo que se comprometió con el incremento en la tarifa a mejorar el servicio del metro. No se vale que le hayan dicho a la sociedad aumenté el 66% el precio del metro para que tengas estos beneficios y que no se den esos beneficios. El gobierno de la ciudad ha incumplido, le ha mentido a la gente en cuanto a la mejora del servicio. Entonces yo digo, yo centro la discusión en el tipo de servicio que se le está dando a los usuarios del metro y no en la reducción de la tarifa, más bien en mejorar el servicio del metro. Eso es lo fundamental, eso es lo que a mí más me interesa, que haya que se haga realidad el ofrecimiento que hizo el gobierno de la ciudad cuando incrementó el metro hace pues ya 3 o 4 años. Sí, que además nos habían prometido que con ese incremento de 2 pesitos iban a mejorar las condiciones, los servicios, que iban a retirar a... Iba a haber menos aglomeraciones, iba a haber más y mejores trenes, y no se ha hecho, Más bien hay que centrar, insisto, la discusión y la exigencia al gobierno en que realmente mejoren el servicio, pues el transporte público es más importante en la ciudad. Ahora bien, el metro pues se utiliza energía eléctrica, no utiliza gasolinas o diésel, como ha sido el caso del transporte público, los microbuses y las peceras, ¿no? ¿Qué opinión te merece el anuncio que se hizo el día de ayer del incremento en un peso y más, más de un 25% en el cobro del transporte público en la Ciudad de México? Lo mismo, o sea, el problema, el tema fundamental es que no mejore el servicio. El tema fundamental es que el transporte público en esta ciudad está hecho un desastre. La gente tarda mucho en tomar un micro, un camión. Eso es lo que más nos preocupa, que no hay esa mejora en el servicio. Entonces, si ahora ya se le está aumentando a la gente un peso el cobro del transporte, pues tiene que justificar las mejoras. Pero el problema es que, por ejemplo, vemos cómo quieren un negocio con el transporte eléctrico, en lugar de invertirle al sistema de transporte eléctrico, quieren quitar esos vehículos y comprar unos que son 3 veces más caros que ellos. Ese es el problema de la Ciudad de México, que todo es negocio, que todo le quieren sacar mochada, quieren comprar vehículos y le sacan mochada, compran vehículos de RTP y le sacan mochada. Ese es el tema fundamental. Vamos a darle seguimiento al tema, si nos los permite, señor diputado, y te invitaría a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen allá en la Asamblea Legislativa. Bien, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Es el diputado César Cravioto Romero, él es coordinador del grupo parlamentario del partido Morena aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Importante la visión del grupo parlamentario, porque esta propuesta que se está haciendo de disminuir, pues obviamente ahí está, ¿no? Tenemos ya en la línea al diputado Raúl Flores. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también. y queremos preguntarle su punto de vista al respecto. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, tus órdenes, muy buena tarde. Esta propuesta de la diputada Leira, a la vez con respecto a bajar el precio de el boleto del transporte colectivo Metro, ¿qué opinión te merece? Eduardo, primero que nada, pues es un gusto, como siempre, estar aquí en Punto Crítico. Yo te diría que la propuesta es, así como fue el gasolinazo en enero para quienes tienen un transporte o quien usan el transporte a gasolina, o, pues así sería esto, el morenazo en el caso de que se bajara la tarifa en el transporte colectivo Metro. Te voy a explicar por qué. Porque nadie puede demostrar, he visto la red, los ataques, nadie puede demostrar que el Metro tiene hoy un tema superavitario. Por el contrario, el Metro tiene, y qué bueno que la ciudad asuma ese compromiso, tiene un subsidio muy importante, pero además ya cuesta 3 pesos para madres solteras, ya cuesta 3 pesos también para estudiantes que lo soliciten. Hay reglas para solicitarlo, ya en mi Twitter puse ahí el cómo se contacta al DIF para hacer este trámite, madres solteras y estudiantes, pero además los adultos mayores viajan gratis, las personas con discapacidad viajan gratis. Esto, el 15% de quienes viajan por el transporte colectivo, pues son beneficiarios de esta situación. Eduardo, con todo respeto, tú y yo podemos utilizar el metro, y me parece a mí hasta injusto que nosotros tengamos que pagar 5 pesos, ¿no? Y ¿por qué no? Pues yo podría ver una tarifa hasta de amigos del metro que fuera hacia arriba, con un poco más de costo para quienes quisiéramos pagar un poco más por la entrada al metro y contribuir con el metro. Pero si quieren bajar a 3 pesos esto, pues le estaríamos quitando la posibilidad a los adultos mayores, a la gente con discapacidad, a los que hoy afortunadamente y con muchos esfuerzos de la ciudad pueden pagar menos los 3 pesos o tener este beneficio de la gratuidad. En la actualidad, simplemente en las horas hombre perdidas de traslados en la Ciudad de México, se reportan en estadísticas 3.3 millones de horas hombre de pérdida. Imagínate todo esto traducido en pesos y centavos, hablamos de más de 10 mil millones de pesos. 25% de los ingresos de la mayoría de la población se le va en el pago del transporte público. El día de ayer en la Asamblea Legislativa y Héctor Serrano el día de hoy en conferencia dio la información del incremento a las tarifas del transporte público. ¿Qué opinión te merece como presidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Distrito Federal? Lo primero es decirte que como partido nosotros insistimos y defendimos no subirá, porque hay que ser muy claros en este dato. No va a subir ni el metro, no va a subir ni el metrobús, no van a subir los trolebuses y no van a subir los autobuses del sistema M1, que antes se llamaba RTP. Eso siguen en los mismos precios. Entonces, ¿quiénes son los que sí están subiendo, diputado Raúl? Fundamentalmente los microbuses y taxis lo que está subiendo, y en el caso de los microbuses sobre todo suben porque es un transporte muy atrasado, es bueno, no lo necesito decirlo, el auditorio lo sabe, tú lo sabes, ¿verdad? Que es el transporte más deficiente que tenemos en la ciudad. No pueden ajustar sus costos porque es un concepto pues que no representa ninguna calidad ni en sus insumos ni en su forma de transportación ni ambiental ni nada, y esto lo que nos dice claramente es que tenemos que acelerar y tenemos que apoyar al gobierno del doctor Mancera en acelerar la reconversión del transporte público. Ya debe de terminar esta época, esta mala herencia de los microbuses, y se debe haber camiones cómodos, confortables, sustentables, como los que hoy circulan del sistema M1. Pero eso ya, transporte concesionado, pues ya tiene que entender que no puede seguir en esa dinámica, y te digo, suben más bien por esta ineficiencia, no puede ajustar en ninguno de sus costos, porque son vehículos que consumen mucha gasolina, que contaminan muy fuertemente, y van siempre en estos arrancones que vemos y que nos toca ver a todos y padecer, que involucra el esquema hombre-camión, que andan siempre peleándose el pasaje en lugar de tener un itinerario fijo. Tú, como presidente de la Comisión Especial de Fomento a la Inversión e Infraestructura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estás bien empapado y conoces este tema. Y yo preguntaría, ¿cómo incentivar a los inversionistas para que compren esos vehículos que nos comentas, que nos dices, con tecnología nueva, que sean cómodos, que sean seguros, que capaciten a sus operarios, cuando la tarifa es muy baja? Y por el otro lado, ¿cómo conciliarlo con la situación económica de más del 80% de los habitantes de esta Ciudad de México, que apenas les alcanza para paliar los gastos, ¿no? Así es, Eduardo. Y mira, la fórmula no es mágica, pero sí está a la mano. Primero, decirte que hay créditos que el gobierno de la ciudad y apalancamientos que el gobierno de la ciudad ha conseguido con el Banco Mundial, con Nafinsa, que permiten esquemas de crédito. Pero más importante aún, el componente del precio del alza de la gasolina, el gasolinazo, ¿sí? Producto de esta política nefasta de Peña Nieto, de la reforma energética, que ha sido verdaderamente terrible. Una parte de esto que pagamos de sobreprecio por la gasolina es por los impuestos, porque es importante, pero una parte también de este componente es porque están calculando, están poniendo en el precio el incentivo para nuevas gasolineras. Imagínate, no solo vienen los gasolineros de fuera, vienen también todavía con el tema de un recurso que se quiere utilizar para que se pongan por todos lados. Uh-huh. En una ciudad, por cierto, que ya está, su demanda de gasolina está plenamente satisfecha. Ese sobreprecio que era para gasolina, que a mí me parece terrible, que además contraviene totalmente cualquier recomendación a favor de la movilidad, que haya más gasolineras, porque de lo que se trata es de la gente deje el auto. De ahí, en lugar de dárselo a los gasolineros, de dárselo a los que de por sí ya tienen dinero, para no variar en este país, ya no hace falta que se lo den a Duarte para la fianza, ¿verdad? Sí. Lo que tendríamos que hacer es que ese dinero mejor se fuera para el transporte público, como por cierto lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, que ahí se les ha olvidado totalmente cumplir con los objetivos de ese plan, con miles de cosas en este país, porque hay un fondo para el transporte en las ciudades que está plenamente abandonado, y que de ahí podría pagarse el tema más recursos para la ciudad, para el transporte. Por cierto, en el 2015, Suárez del Real, que es diputado de Morena, y en el 2016 esta a ley de la vez que todavía era diputados, a ley de la diputada todavía del PRD, se quejaban de que el gobierno federal no le daba recursos al metro, y efectivamente no tenemos recursos como ciudad para el metro de la Ciudad de México, pero de ahí, sin duda, del gasolinazo podrían salir. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta situación. Ojalá que no haya incrementos tan bruscos como que para que lesionen al poder adquisitivo de quienes tienen tanta necesidad, y no genere los problemas como en el gasolinazo, ¿no? Que salieron a las calles a quemar y a hacer tanto desmán que al final de cuentas los incrementos no fueron tan drásticos. Te agradezco mucho, licenciado Raúl Antonio Flores García, el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, a tus órdenes, muchas gracias. Y atrás de ese incremento menor, que no a nadie nos gusta, efectivamente hay una gestión muy importante del gobierno para que no haya abusos. Nada más hay que ver lo que ha subido en el país y sobre todo en el Estado de México. La gente que nos escucha sabe que no hay comparación entre lo que se paga el transporte en la ciudad y en otras partes. Te agradezco mucho, Eduardo. A ti, al contrario, es el diputado Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD en el Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, él es director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. Señor licenciado Jorge Gaviño, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo Ramos, me da mucho gusto saludarte y le mando un saludo al auditorio. Muchas gracias, igual de aquí para allá. Preguntándote con respecto a las declaraciones de la diputada Leida Alavés, en el sentido de que dice que se debe bajar el precio de la tarifa que se está cobrando en el metro de 5 pesos a 3 pesos. ¿Qué opinión te merece como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro? Bueno, pues mira, yo respeto mucho la opinión de los diputados. Finalmente, creo que todos los diputados de todos los partidos tienen una representatividad y una misión. Pero con todo respeto, en ese sentido, yo creo que pues no es razonable su planteamiento, porque finalmente nosotros estamos cobrando una tarifa altamente subsidiada que subió hace 3 años, o sea, no subió hace poco, sino que fue un aumento hace ya más de 3 años. Hace 3 años, cuando costaba 3 pesos el boleto, con respecto a todos los gastos, tenía un subsidio. Ahora ya los 5 pesos representan menos de los 3 pesos que representaban hace más de 3 años. Es decir, tenemos ahora un deterioro mayor en lo que respecta a la tarifa de lo que tuvimos y tenemos el día de hace 3 años. ¿Cómo conciliar el costo real de transportar a cada uno de los usuarios en el metro, en el sistema de transporte colectivo, con el poder adquisitivo que tiene el 80% de quienes habitan esta ciudad y de quienes vienen a trabajar a ella? ¿Cómo le están haciendo ustedes en el metro para poder mantener el ritmo de operación de este monstruo gigantesco que tenemos en la ciudad y dar el servicio sin afectar a quienes menos tienen? Pues mira, finalmente nosotros lo que estamos haciendo es subsidiando el pasaje. El gobierno de la ciudad está subsidiando. Pero no va a alcanzar por siempre. No va a alcanzar por siempre. Va a haber un momento en que se acabe la lana, ¿no? Bueno, en este momento, en este año, tenemos lo suficiente para poder operar. No tenemos todo lo que necesitamos para darle mantenimiento adecuado a todas las instalaciones, pero sí tenemos garantizado recursos para poder operar este año, y nosotros esperamos que el año que entra también los señores diputados, con la sensibilidad que les caracteriza, pues nos den los recursos suficientes para poder seguir operando. Esta es una empresa pública que finalmente logra su operación con recursos presupuestales y con recursos de las tarifas que tenemos autorizadas. Esos recursos que nos llegan son los que nos hacen posible funcionar. En el momento que no tengamos lo suficiente, pues tendremos nosotros que ir deteriorando el servicio o inclusive suspender, como se suspendió en un momento determinado, el servicio en algunas líneas. Recuerda, por favor, hace pues ya más de 2 años había sido suspendida por la anterior administración de aquí del metro las 5 estaciones de la línea A, precisamente porque ya no podíamos operar por los grados de deterioro que se presentaban. Entonces, lo peor que puede pasar al sistema es de que no tengamos la capacidad de operar, como ocurrió ya hace varios meses. Entonces, el tema de restar recursos al sistema, pues es una ocurrencia que no podemos permitir, porque pues afectaríamos a cientos de miles de personas, quizá millones de personas. Solo del Estado de México estamos nosotros movilizando a casi 2 millones de ciudadanas y de ciudadanos que todos los días van a la escuela, van a trabajar, gracias al metro pueden hacer su movilidad. movilización que tienen todos los días. Hay estados de la República, la mayoría de los estados de la República no tienen un servicio como el nuestro, y la Ciudad de México lo tiene, tenemos que cuidarlo. Licenciado Jorge Gaviño Ambriz, tú como director general del sistema de transporte, ¿qué acciones estás tomando ante estas propuestas que están haciendo del posmebrinco? O sea, que no paguen en los torniquetes. ¿Qué conflictos y qué problemas jurídicos se está trayendo? No, finalmente, mira, no, estos son actos muy más marginales que no tienen una repercusión importante en el sistema. Fue importante en su momento, hace 3 años, más un poco más de 3 años, hubo un grupo de jóvenes que hacían cotidianamente esto. Ahora ya es un asunto que solamente en alguna manifestación lo hacen algunos cientos de jóvenes y no representa mayor problema al sistema. Nosotros estamos hablando de 5,5 millones de usuarios diarios, que si un centenar de personas en un momento determinado, cada 2 meses, cada mes, hacen algún movimiento de este tipo, pues no tiene ninguna representación ni económica, ni nosotros tenemos acciones jurídicas en contra de ellos, porque lo que estamos buscando nosotros es de que el sistema se siga moviendo, que el metro pueda seguir apoyando a millones de personas como lo hacemos todos los días. ¿Cómo hacer para llevar a la conciencia de los usuarios de todo lo que está sucediendo en el sistema de transporte colectivo? La seguridad, la vigilancia, los operativos que tienen de cámaras para poder detectar a los delincuentes, ¿de qué manera lo están comunicando? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es todos los días antes de las 5 de la mañana empezamos a dar un servicio. Existen cerca de 5,000 policías en 3 turnos que están dando rondines y apoyando a la gente. Todos los días tenemos acciones positivas. Nosotros no negamos las acciones negativas de algunos traidores públicos, pero cuando son detectados, pues procedemos en consecuencia. Tratamos de apuntalar aciertos, desterrar errores todos los días para que el sistema de transporte colectivo dé un mejor servicio. Esa es nuestra obligación y estamos intentando, todos los trabajadores del sistema, a todos los que nos paga el gobierno y el sistema por actuar, lo estamos haciendo y lo hacemos de lunes a domingo. No tenemos ni días festivos. Nosotros en muchas ocasiones no podemos salir a las horas que muchos burócratas salen a comer o a su casa, porque tenemos situaciones de emergencia o acciones que tenemos que emprender todos los días. Entonces, lo que te puedo garantizar es de que estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo todos los trabajadores del metro. Obviamente hay costos que se tienen que cubrir. ¿Esto podría implicar incrementos en la tarifa del sistema del metro? ¿Tienen planteado incrementos en la tarifa pronto o no es así? No, mira, el jefe de gobierno instruyó tanto al secretario de Finanzas como a un servidor, al secretario de Movilidad también, a que no hubiera aumento en el metro y tampoco que hubiera aumento en los transportes públicos que maneja directamente el gobierno. Metrobús, M1, transportes eléctricos, tren ligero, no tendrán ningún aumento, incluyendo el metro. Los vamos a mantener con este alto subsidio que tenemos precisamente para apoyar a la gente de menores recursos. Había ya algunos grupos interesados en hacer movilizaciones porque pensaron que el jefe de gobierno iba a tomar la decisión de tener un aumento por el tema de la gasolina. Al no darse este aumento, entonces pues buscaron manejar la idea de que el metro debería de bajar de 5 a 3 pesos, cosa que, reitero, no es un asunto bien pensado, bien planteado, que lo que tenemos que hacer es buscar recursos adicionales para el metro si queremos comprar trenes nuevos, si queremos seguir arreglando las estaciones, si queremos modernizar nuestro sistema de pilotaje automático, si queremos tener más personal de seguridad. Todo eso requiere más recursos y desde luego pues no está en el entendido de que si bajamos la tarifa se pudiera dar. Con todo esto que me comentas, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, pensaría yo que estos programas que tienen a tu cargo, que es el de subsidiar a adultos mayores, a personas con discapacidad, ¿se van a mantener o se retiran? No, se van a mantener, todo se va a mantener. Nosotros estamos dando gratuidad a cerca del 12% de toda la población. mayores de 60 años. Somos el único sistema de transporte de la ciudad que tiene ese alto subsidio. Recordemos que, por ejemplo, el tren suburbano que es parecido al de la línea 12, pues para empezar cobra más que lo que cobra el metro, muchísimo más. Recorre menos distancia de lo que recorren los trenes del metro. Y luego no da ningún tipo de subsidio ni de gratuidad a la gente mayor. Y nosotros no solamente damos un subsidio mayor, sino los dejamos entrar gratis a todas las personas de mayor de 60 años y a muchísimos estudiantes les cobramos una tarifa preferencial de 3 pesos. Para concluir, señor licenciado Jorge Gaviño Ambriz, entonces van a mantener los programas de apoyo, van a mantener los subsidios y no van a hacer incremento en la tarifa del metro. Sí, efectivamente esa es la instrucción que tenemos y así lo vamos a hacer. Te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada para informarle a nuestro público y a la audiencia. Te agradezco mucho el interés, Eduardo. Te mando un abrazo como siempre. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Es el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esto por las dudas que se estaban generando con respecto a uno, a la intención de bajar el costo del peaje, del viaje en el metro, por un lado, y por el otro, el temor que hay en la población de que se incrementen las tarifas para como están las cosas económicamente, mire, que duele. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que escuchemos Breves Delegacionales. Breves Delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que este año se invertirán 62 millones de pesos para remodelar mercados como el de Granaditas, Mixcalco, San Cosme y Juárez. Este año serán arreglados los mercados Granaditas, Bugambilia, Martínez de la Torre en su segunda etapa, Juárez, Mixcalco, Anexo San Joaquín, Melchor Ocampo y San Cosme con una inversión de 62 millones de pesos, expuso Monreal Ávila. La propuesta de habilitar una ciclovía temporal en calle Cerro del Agua rumbo a Ciudad Universitaria se canceló debido a la negativa de vecinos y la delegación Coyoacán. Ayer, con motivo del Día Internacional de la Bicicleta y del Sexto Foro Mundial en la materia, se tenía previsto abrir paso de forma temporal a 4 ciclocarriles que conectarán con el campus central de la UNAM. Sin embargo, Areli Carreón, integrante de la organización Bicitecas, indicó que dicha vía ciclista no pudo balizarse debido a la oposición de habitantes de la colonia Romero de Terreros. En el último año, la delegación Álvaro Obregón ha invertido más de 164.7 millones de pesos en obras de pavimentación, agua potable y drenaje en beneficio de casi 222 mil vecinos de la demarcación, lo anterior como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida de la población, de acuerdo con un comunicado. Al respecto, la jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres aseguró que la principal responsabilidad de los gobiernos delegacionales es la ejecución de obras de mantenimiento urbano y la prestación de los servicios públicos que tienen a su cargo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En la ejecución de sus labores de supervisión y vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha detectado comportamientos de personas o entidades que, a pesar de no pertenecer al sistema financiero mexicano, contravienen la normatividad financiera que rige. Pesos y centavos en las finanzas de bolsillo. Déjeme decirle que el día de hoy, el tipo de cambio en Banamex, Rubén Labastida, ¿cómo quedó? Tenemos a la compra el dólar en 18.30, a la venta en 19.10 en Ixe Banco, a la compra en 17.65 y a la venta en 19.05. La Bolsa Mexicana de Valores hoy cerró en 48.967.83 unidades, lo que representa una disminución de 0.36%. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? $44.29 el barril. $2.29 por arriba de lo presupuestado en el Congreso de la Unión. Las reservas internacionales se mantienen en 174,969 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 30,000 pesos la onza, plata Libertad 300 pesos. Bueno, pues nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. La nota principal es, obviamente, suben tarifas en transporte público. El anuncio que se hizo el día de ayer del incremento de un pesito, dos pesitos, dependiendo de cómo se dejen los usuarios, ¿no? Y el cambio de las unidades, bueno, pues ahí se sigue durmiendo el sueño de los justos. Mire, en el periódico El Punto Crítico se presentan las posiciones de inclusive los transportistas que dicen que con estas tarifas a donde los llevan es a la ruina, porque compran una unidad con un valor de 1,5 millones, 2 millones de pesos, y la tarifa obviamente apenas es escueta para paliar los gastos del combustible y del mantenimiento, y la recuperación de las unidades obviamente no se va dando. Esto hace que se vaya chatarrizando todo lo que es el sistema de transporte concesionado en la Ciudad de México, ocasionando los problemas graves que tenemos. A la autoridad se le olvida que quien invierte quiere tener la posibilidad de tener una ganancia lícita y poder brindar un mejor servicio, y los tienen acotados. Pero por el otro lado vemos la posición de los usuarios en el caso de ir y pagar una tarifa con un 25% de incremento, pues nos mata. Los incrementos a los salarios mínimos apenas fueron de centavos y aquí nos están subiendo pesos. ¿Cómo conciliar esas dos situaciones? Lo primero que se tendría que buscar es tener planeación a mediano y largo plazo, por un lado, y por el otro, generar políticas públicas que permitan la inversión y se vayan actualizando de acuerdo a la calidad del servicio que nos merecemos todos los usuarios. ¿Cuándo tendremos esto? Bueno, es el sueño de los justos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster, y en redes sociales, Rubén. Arroba El Punto Crítico en Twitter, también en facebook.com/El Punto Crítico, y nuestro sitio web oficial es www.elpuntocritico.com. Felicidades a los ganadores que se van a ver bajo terapia, Eduardo, el día de hoy en Teatro Céntrica Banamex. Bueno, pues tenemos a Alejandro Siliceo, Isabel Serrano Maciel, Angélica Cerón, Oscar Macías y Miguel Covarrubias, quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales durante el programa, nos escucharon, y bueno, pues ya tienen su pase doble para hoy estar allá en Santa Fe viendo buen teatro. Y mañana, sábado, un día sensacional, El Punto Crítico de fin de semana. Rubén, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una obra de teatro, vamos a tener entrevista, Paloma, qué herida, con los grandes éxitos de José Alfredo Jiménez. Se va a poner muy buena la entrevista, muy divertida, porque el amor dicen que es doloroso, es nada más al puro estilo que nos enseñaron de Jorge Negrete, de Pedro Infante. De esto va a estar platicando nuestra actriz que escribió esta obra de teatro. También vamos a estar platicando algunas empresas de éxito. Va a estar Padme Vidente, el poeta de la radio Miguel Ángel López Ibernal, y por supuesto Federico Valle con turismo. Bueno, y ahí vamos a tener regalitos también, ¿no? Sí, claro, vamos a tener regalos para el próximo lunes. Hay una obra de teatro que está en el Teatro La Capilla en Coyoacán, que se llama exactamente El Juego que Todos Jugamos. Ahí exactamente tenemos boletos para el lunes y mañana los vamos a estar regalando en este, en el programa. Pues lo invito a que nos siga. Soy Eduardo Ramos Fuster y que tenga buen fin de semana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.